Y la primera información que recibimos tiene que ver con que se ratificó la prohibición de fumigar en Santa Fe. El fallo está firme. Es un fallo que surge a partir de la presentación del amparo que presentó el Centro de Protección a la Naturaleza en la provincia de Santa Fe. Y está en línea Carlos Manesi, el presidente del CEPRONAT. ¿Qué tal, Manesi? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por llamar. Bueno, Manesi, efectivamente es así, ¿quedó firme entonces la prohibición de fumigar en Santa Fe? Sí, claro, de alguna manera es la primera zona libre de agrotóxicos que tenemos en la provincia, ¿no? Porque el juez ratificó su postura de la sentencia de primera instancia, y bueno, hoy en el barrio Urquiza no pueden fumigar a menos de 800 metros de las casas del barrio, ¿no? Por medios terrestres. Y 1.500 por medios aéreos. Así está. Bien. Manesi, ¿qué? Hay una ley en la provincia de Santa Fe que ya esto lo establece, pero siempre se está como en la pulseada con la justicia por hasta dónde se puede, hasta dónde no. No, claro. El año pasado tuvo aprobación en la media sanción a las modificaciones a la ley 11.273, que es nuestra ley de fitosanitarios. Y esa media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados prevé prohibir las fumigaciones a menos de 500 metros de los domicilios de las personas. El juez está dando 800, pero bueno, estamos en este momento en una situación donde el área de resguardo ambiental y social está siendo una realidad, ¿no? Entre las leyes y lo jurídico, pensamos que este año en la provincia de Santa Fe vamos a tener una ley de resguardo ambiental de como mínimo 500 metros. Bien. Que sería inédito en el país, ¿no? Además, ¿no? Uh-huh. Manesi, ¿y cuál es hasta ahora, por lo menos, la situación en la provincia de Santa Fe, una de las, una provincia sojera por excelencia? Sí, claro. Mirá, son innumerables las denuncias que nos llegan a nosotros por parte de los vecinos de los pueblos fumigados. Innumerables y cada vez con más datos de lesiones y con más datos de los impactos que está produciendo esta forma indiscriminada de fumigaciones, ¿no? Y con los productos que se los está haciendo. Increíble. La gente va a denunciar a la campaña Panel de Fumigar porque no hay respuesta por parte del gobierno de la provincia. Manesi, ¿qué, a partir de las denuncias, de los casos que se acercan ahí a la organización, ¿cuáles son las primeras enfermedades o qué es lo que se destaca de los casos de fumigación? Mirá, es muy difícil decir específicamente de que una leucemia ha sido causada por una fumigación, ¿no? Es muy difícil, pero el otro día, por ejemplo, nos llegó de un barrio cerrado de acá de la ciudad, un barrio importante de la ciudad de Santa Fe, nos llegó el dato de que había tres nenitos que habían fallecido de leucemia en los últimos 2 años y que están prácticamente pegados a los campos de soja. Ahora, ¿cómo haces para demostrar que realmente los impactos se sienten, ¿no?, a ese nivel de la salud? Es muy complicado, pero ante la precaución, lo que habría que hacer es agarrar y prohibir que se siga fumigando, por ejemplo, frente a ese barrio. Uh-huh. Manesi, esta es la realidad en la provincia de Santa Fe. Yo no sé si usted tiene información sobre otras provincias donde esté avanzando los cuestionamientos tan fuertes en la justicia. La situación es similar para la provincia de Santa Fe y para todas las zonas donde se está haciendo soja en este momento, que es Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santiago, Chaco, Salta, en donde se está haciendo soja se está sufriendo las mismas consecuencias, ¿no? Es terrible de que hasta ahora ni el Estado Nacional ni los Estados Provinciales hayan tomado parte en esta disputa y que por lo menos traten de que se morigere rápidamente esta situación. Por eso es importante la zona de resguardo ambiental, ¿no? Bien. Una consulta, Manesi, cuando se habla de la distancia que tiene que tener el rociado de agroquímicos, sí, con respecto a la vivienda, se trata de la vivienda, ¿no?, de zonas urbanas. No, suburbanas. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Todos los nuestros pueblos en el interior de la provincia y prácticamente la mayoría de los pueblos del interior de la nación, donde hay soja, la soja está sobre el pueblo, está termina las casas, viene la que se para y después viene el cultivo. Entonces, el impacto es directo sobre los habitantes, ¿no?, que rodean a los campos llenos de soja. Y no solamente los pueblos, las escuelas rurales. Ustedes piensen lo que significa escuelas rurales que están prácticamente sumergidas en un mar de soja y que los fumigan a los chicos, a los docentes. Nosotros tenemos registros gráficos de escuelas rurales fumigadas por avión, por encima, pasando con todos los chicos ahí, ¿no? Es increíble lo que está sucediendo. Claro, es decir, pero en el caso de las zonas rurales o de las escuelas rurales o viviendas rurales, ¿sigue librado al...? No, la ley, las modificaciones a la ley 11.273, que está en este momento en el Senado de mi provincia, con media sanción de diputados, prevé caseríos, escuelas rurales, cursos de agua, porque esa es la otra cuestión. Nuestros ríos y humedales están todos envenenados en este momento. Y bueno, la ley prevé un área de resguardo también para esa zona, ¿no? Bien. De 500 metros. Bien. Bueno, Carlos Manesi, presidente del CEPRONAT, le agradecemos mucho este contacto con las radios de Farco y seguimos, como siempre, informando sobre la situación de los agrotóxicos, lo que genera y, bueno, y cómo vive la gente principalmente afectada por estas fumigaciones. Muy bien, gracias. Gracias, buen día. Hasta luego.